inconscientemente estoy pensando en ti. Estoy bloqueada, como viene la vida, no le encuentro salida. Estoy choqueada, estoy enamorada, tú estás en mí. Si con esta onda sintonizo en vos, me mira raro y no creen mis amigos. ¿Qué me pasa contigo? En todas partes veo tu figura, siento tu calor. Alucinada con tu pensamiento, vivo encadenada a este sufrimiento. Obsesionada con esta locura, ya no sé vivir, me falta tu ternura. Obsesionada, estoy enamorada, solo pienso en ti. Conscientemente estoy pensando en ti, estoy soñando, se me pasan los días y no le encuentro salida. Es que no quiero perder la esperanza de que vuelvas tú. Alucinada con tu pensamiento, vivo encadenada a este sufrimiento. Obsesionada con esta locura, ya no sé vivir, me falta tu ternura. Obsesionada, estoy enamorada, solo pienso en ti. Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti. Alucinado estoy, obsesionado estoy, la idea de tu amor me quema. Alucinada estoy, obsesionada estoy, la idea de tu amor me quema. ¡Ay, Dios! No puedo creer que gracias. Estás acá. Un placer para mí. Mucho. Gracias por la invitación y sigan disfrutando de la mejor voz que tiene el continente en la movida tropical. Muchas gracias. Buenas noches. Aplauso enorme. Cumbiamovin.com. Bien fuerte que se escuchen los aplausos. Es un genio.